Córdoba, donde la noticia quema. Ocho de la mañana, 30 minutos, y nos vamos para el norte de Córdoba. Nos vamos a comunicar con el colega periodista de Radio EXA y Diario Digital, Julio Amaya, colega que ha estado realizando una tarea incesante desde hace varios días, informando y siguiendo de cerca lo que está pasando. Ya estamos en comunicación con el señor Julio Amaya. Estimado Julio, muy buenos días, gracias por atendernos. Ya son 6 días de trabajo sostenido. Estimado, buenos días. ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo con atención lo que pasa allá en el norte, ya son 6 días de trabajo incesante. Queríamos que nos cuentes vos que estás ahí, cómo lo están viviendo, cuáles son las expectativas para la jornada. Bien. Bueno, si tengo un par de lagunas es porque pesa los 6 días. Como para que ustedes entiendan, nosotros, yo, con lo que respecto a mi persona, pero también conozco otros colegas. No solamente hoy tenés la posibilidad, porque antes quizás hacías móvil para una radio y se terminaba la historia. Hoy, con lo que son el furor de las redes sociales, aparte de hacer móvil para la radio en la que trabajo y en la que estoy en este momento, ya por comenzar el programa a las 9, y sabrá el destino qué es lo que me depara mientras veo por la ventana un camión cisterna grande, tipo de combustible, de bombero voluntario de Río Segundo. No habíamos visto una cisterna en el lugar tan grande como la que estoy viendo, que está acá en el centro de San José de los Amigos circulando. Disculpen que me dé esa fe, pero quiero ir a este punto. No solamente hago móvil, sino que tengo mi medio propio. Y es hermoso tenerlo. Pero el que hace comunicación, ya ustedes lo entienden, es preso de su propia palabra, y somos preso de nuestro propio móvil, de nuestro propio medio. No solamente trabajamos, hemos estado metidos más de 12 horas en terreno de los incendios durante 5 días, espero que este no sea el sexto, que esté todo tranquilo, sino que después nos quedamos hasta las 5, 6, 4 de la mañana editando y publicando lo que recogimos durante el día en los distintos medios digitales, y en mi caso, por ejemplo, que tengo mi medio digital. Estamos casi sin dormir. Esto es una locura. Lo que se ha vivido y lo que se está viviendo, espero que hoy haga un clic y que podamos hablar de otras cosas, porque lamentablemente hace 5 días que hablamos solo de esto, pero no porque querramos ni porque querramos saturar a la audiencia. Es porque lo que se vive en el norte es trágico, es grave y es histórico. Lamentablemente es histórico. Sí, no cabe lugar a duda lo extenuante de la tarea, no solamente de los trabajadores de prensa, sino también bomberos voluntarios, personal. Ni hablar. Me imagino, y bueno, es una situación fuera de lo normal, naturalmente, una situación de emergencia, de tragedia que se vive. Para nosotros sí, recién lo decía en otro medio de comunicación, les agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh? Ustedes me agradecen a mí, y hay gente que se me arrodilla agradeciéndome. No, los agradecidos somos nosotros, que nos dan la posibilidad de, aunque sea por esto, pero hacer conocer a un norte muy olvidado, gente, muy olvidado, de distintas facetas, olvidado, con un abanico de espectros muy olvidado, poco asistido muchas veces como se merece por el Estado. No sé si hubiese sido un lugar más turístico, no sé, hasta me atrevo a decirles que no sé si se hubiese apagado antes, ¿te entiendes? Porque no sé si fueron suficientes los recursos que pusieron desde provincia y desde nación para que este norte se apague. Acá tenemos pocos recursos, gente. Acá el turismo no es fuerte. Acá el agro no es fuerte. Son pequeños productores que hoy están golpeados, que venían mal, que veníamos saliendo de 2 años de pandemia con muchísimas actividades paralizadas, con un comercio paralizado, con trabajos precarizados, y encima golpeados por este incendio que se van a apagar las llamas, pero ahí va a comenzar otra historia, ¿eh? Acá no se termina cuando se apague el fuego. Acá, cuando se apague el fuego, va a comenzar, y van a comenzar un montón de situaciones. Bueno, esperemos que el pueblo de Córdoba, el norte de Córdoba, tenga la dignidad, la decencia de poder plantarse frente a esta situación. Recién en el día de hoy estaban anunciando la llegada de refuerzos nacionales. que podrían haber llegado desde el día sábado, ¿no? Si el día sábado se hubiera puesto todos los recursos desde primera hora, seguramente se podría haber menguado al menos en parte semejante incendio. Tal cual, se nos quemó el norte de la provincia de Córdoba. Y no estoy ni siendo exagerado ni nada por el estilo. Se nos quemó el norte de la provincia de Córdoba. Ayer tuvimos fuego al sur. Ayer fue una situación totalmente atípica, nadie lo esperaba. Teníamos el foco puesto, valga la redundancia, en el norte, porque esto comienza al este y se va hacia al noroeste. Echó el viento sur, el fuego, todo lo que era nuestra sierra. Y no sé si con ustedes lo dije, el único parche de monte natural que quedaba en el norte de la provincia de Córdoba, porque el año pasado se quemó todo el sector de Leanfunes, todo lo que es Villa Alicia, todo lo que es el sector de Tulumba hacia el oeste, ya teníamos prácticamente todo quemado. Nos quedaba este parchecito de monte natural que cuidábamos y que atesorábamos, porque los que somos de San José de la Dormida, los que somos del norte, somos muy tierra adentro, amamos nuestro norte, amamos nuestro lugar, y estamos muy tristes, estamos muy, muy tristes. Yo ayer ya colapsé al aire, anoche lloré cuando llegué a mi casa con mi familia, porque ya es una cosa que no tiene límites, y todos los días una historia, y todos los días una situación distinta, y todo lo que va apareciendo, porque va pasando el fuego y va dejando ver una realidad muy triste. Y como ustedes dicen, quizás si hubiese habido más recursos, uno se hace la pregunta, ¿hubo la posibilidad de más recursos? Esto se hubiese podido apagar antes. En vez de 370 efectivos bomberos, que hicieron hasta más no poder. Hemos visto bomberos colapsados, hemos visto bomberos caídos en terreno de trabajo porque no dan más. Y quizás, digo, si hubiesen sido 500, o si hubiese, no dupliquemos el número, si hubiesen sido 500, en vez de 4 aviones hidrantes hubiesen sido 6, 7 u 8, quizás la situación hubiese sido distinta, vaya a saber. Pero llevamos 5 jornadas y no sabemos qué va a pasar con la sexta. Estamos esperando a ver qué nos dicen. Totalmente, Julio. La provincia de Córdoba, que tiene un plan de manejo del fuego, podría tener suficiente cantidad de aviones hidrantes. Uno siente que 2-3 aviones hidrantes no es suficiente para el territorio de Córdoba. Es imposible que eso alcance. Lo hemos vivido también el año pasado, esa sensación de que los recursos no son necesarios. Por otro lado, la ayuda económica que pueda proveer la provincia, ya sea con postes, alambres, jamás va a poder volver a darle a la naturaleza su valor. Los árboles no se pueden volver a crear, a construir. Hay una pérdida que es irreparable. Hay una pérdida que es irreparable. Hemos visto, si queremos entrar en detalle de fauna, bueno, ayer lo publicaron los medios grandes de comunicación, dando un parte de prensa de una corzuela. Que parece, muchos pueden minimizarlo, pero es muy importante porque la fauna se ha quemado, árboles centenarios, algarrobos, quebrachos, autóctonos, somos el único pulmón. Nosotros estamos divididos geográficamente en dos partes, nos atraviesa la ruta nacional número 9, al este toda la zona agro, al oeste la poca flora y fauna que nos quedaba y que ha sido devastada. Pero ayer fue... tremendo, porque el fuego vino del sur, lo esperábamos al norte y vino del sur. Toda esa zona agro, todo el rastrojo que había quedado, porque ya alzaron la cosecha, se incendió toda esa parte y nos llegó al sur y lo pudieron parar a 5 kilómetros de San José de la Dormida, porque el viento sudeste que había lo traía el fuego directamente hacia la población. Lo pudieron cortar en una chacra con rastrojo de maíz. Ya había pasado un rastrojo de soja, que me dicen que fue peor porque había turbas de remolino que hacían llamas de 2 metros en un rastrojo de soja a la altura del piso. Fue una cosa de locos, porque el ayer tuvo los 3 complementos esenciales del fuego: un poco de calor, un poco de oxígeno, viento, y fueron los complementos para complicar un día desde el sur. Pero no nos olvidemos que al norte sigue la situación complicada, el sector de Caminiaga, la reserva de Cerro Colorado, que está amenazada también, Alto Verde, un paraje que ha sido muy golpeado, San Pedro Norte, por poco no les entra el fuego al pueblo, ha sido devastador. De Caminiaga, que no sé si lo dije, devastador, lamentablemente, ha sido muy penoso y es muy lastimoso. Ayer la tercera víctima, gente. Esto no hay que sacarle foco, ¿eh? Es histórico, es trágico, es fatal. 3 muertos en el incendio del norte de la provincia de Córdoba. No es poco, no es para nada poco. Estimado Julio, ¿cómo ha sido la presencia, qué observaste con la presencia del ETAC, de los bomberos y los brigadistas vecinales? ¿Se los ha visto trabajar en conjunto? ¿Cómo ha sido el despliegue en el terreno? Totalmente. Bueno, ayer nos enteramos de una situación que vivieron bomberos al norte, que en donde dicen muchas cosas. Ha habido propietarios que han acusado a los bomberos de no actuar como se debe, y a mí me parece que es un poco la desesperación y el nerviosismo. Yo he visto cómo han trabajado los bomberos y así en su vida minuto a minuto. Hay de todo. Pero bueno, como así algunos propietarios acusan a los bomberos de no moverse como se debe, porque bueno, a veces el nerviosismo lleva a estas cosas también. Ayer nos enterábamos de que hubo bomberos de cuatro y cinco jornadas que estuvieron trabajando, hubo lugares que no fueron asistidos con comida, por ejemplo, que es lamentoso, es tremendo. Desde aquí de San José de la Hornea ha sido un área de operaciones muy importante, de aquí se ha asistido con comida. Hay que recalcar la gente, la colaboración. Hubo momentos que desde el cuartel de bomberos número 86 de aquí de San José de la Hornea, una de las bases principales, nos decían, che, avisen que no traigan más agua, avisen que no traigan más fruta. Eso mide la calidad de colaboración que ha tenido la población. Los civiles colaborando en los incendios, pero no que van a meterse, que por ahí uno termina entorpeciendo una tarea y termina molestando, por así decirlo. Los civiles poniéndose a disposición para que sean coordinados por bomberos, y fueron muy, muy importantes. Ayer, antes de ayer, hubo un foco cerca, a 3-4 kilómetros de la localidad de San José de la Dormida, en donde hay mucho monte, y en donde vimos llamas de 40-50 metros. Yo saqué fotos para mi diario y prácticamente se minimizan los cuerpos de los bomberos a la par de las llamas, y ahí se armó un cordón de civiles para cuidar de que el fuego no saltara un camino y siguiera hacia el oeste, donde había donde hay monte tupido y donde hay monte virgen. Fueron esenciales los civiles ahí, la gente, la población en común, fueron esenciales, pero siempre poniéndose a disposición para coordinar con bomberos. Hubo aviones hidrantes, hubo cuatro aviones hidrantes. Diego Concha me dijo que son dos de Nación y dos de provincia. Ayer le decían, no, son dos de Nación, uno de provincia y uno particular. Fueron los aviones que se vieron. Fueron cuatro. No dieron abasto. Porque nacía un foco en San José de la Dormida, nacía en Los Sauces, nacía en Caminada, nacía en San Pedro Norte, nacía al sur como en el día de ayer. Fueron varios focos. Un incendio que tuvo una particularidad. Siempre hablamos de un foco de incendio con varios frentes. En este caso fueron muchos focos a la vez con varios frentes. No dieron abasto los efectivos que tuvieron a disposición. Estimado Julio, agradecerte, felicitarte por el profesionalismo, por la entrega de estos días. Y bueno, te enviamos toda nuestra solidaridad a vos y al norte de Córdoba, esperando que rápidamente, posiblemente en el día de hoy, llegue la lluvia y les pueda dar un respiro. Por ahora el cielo está totalmente capotado, no hay anuncio de lluvia, gente. Tenemos un 30% de probabilidad de lluvia para el miércoles que viene. Eso también no es muy positivo, pero esperemos que por lo menos hoy, que hasta ahora no hay viento, los focos amainen un poco y que esta situación se vaya apagando el fuego. No puedo decir que se vaya mejorando la situación, porque lo que pasó, pasó. Pero por lo menos que no tengamos fuego para ver qué nos quedó para arrancar a trabajar por el norte. Vamos a necesitar mucho de todos, de toda la provincia, de todo, de Nación, de provincias, no solamente del Estado, sino que gente que quiera colaborar con alimentos para animales, con un poste, con un rollo de alambre, porque acá hay necesidades inmediatas. Hay necesidades inmediatas que van a superar la burocracia que siempre tenemos en provincia o en Nación. Estimado Julio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar atentos y apoyarnos, porque esto también es apoyar o no. Por supuesto. Hablamos con Julio Amaya, colega de Radio EXA y el diario digital de San José de la Dormida. Nos relataba lo sucedido, lo intensa de la situación, ya en su sexto día de labores, combatiendo las llamas, en el caso del colega Julio, desde la comunicación, así como lo están haciendo en el terreno bomberos, brigadistas y también personal del ETAC. 6 días de fuego en el norte de Córdoba, miles de hectáreas arrasadas por el fuego, 3 víctimas fatales, la desesperación del norte de Córdoba ante el avance del fuego que pareciera, bueno, que no se puede controlar. Esta es la novedad que nos llega desde el norte, desde San José de la Dormida.